Y ahora en la mañana de Radio Centenario nos vamos al departamento de 33, al contacto con Agustín Alzueta, que es el presidente del Sindicato de Trabajadores Municipales de ese departamento, de ADEOM 33. Agustín, buen día, gracias por recibir a Radio Centenario. Hola, buen día para ti y para toda tu audiencia. Queríamos conocer una realidad que les ha tocado vivir a trabajadores municipales. Es un tema hoy en la realidad de laboral, digamos, ¿no? Que se va, por cierto, difundiendo más situaciones de acoso laboral, y desde el sindicato de ustedes están denunciando una situación que se dio, ¿verdad? Contanos de qué se trata. Sí, tal cual como tú lo mencionas, el tema de la situación laboral se viene dando en varias áreas de diferentes puntos de la administración. Estamos hablando del tema del área de la dirección de salud, hacia dos compañeras enfermeras, incluso también la negativa hacia el sindicato, la no reconocimiento del sindicato, y se dio en las últimas semanas una en el área cantera de vertedero, cantera municipal, en la cual pasa a ser de acoso laboral ya a político, porque uh-huh. Se mezclaron los temas políticos, hubo represalia hacia una compañera, la compañera se dirigió al sindicato y nosotros la hicimos grabar, porque como somos funcionarios públicos y podemos ser grabados, en una charla bipartita, vamos a decir, la compañera grabó al encargado increpándole por pertenecer a otra lista, pero lo más curioso que no es a otro partido, sino que es entre el mismo partido y, bueno, amenazó con correr a cuatro más que pertenecen a esa lista, que era la del intendente anterior, y para nosotros eso es totalmente repudiable y, bueno, todo el apoyo no solo para esta compañera que ayer tuvo la primera audiencia en el juzgado, sino que para esos cuatro compañeros que desconocemos quiénes pueden ser, pero estamos seguros que no iban a quedar desprotegidos. Por suerte, el acosador, dado las leyes actuales nacionales y la denuncia presentada por el sindicato, fue retirado de su servicio. Y una gran lástima que era un funcionario y socio del sindicato desencargado también, porque venía a ser si bien un cargo de confianza, ocupado por un funcionario que lamentablemente le quedó demasiado grande el cargo, ¿verdad? ¿Y qué tipo de situaciones se han dado, digamos? ¿Cómo se ha expresado ese acoso? Ese acoso se expresó como violencia de género. Lamentablemente... eso se estaba viviendo ya a diario acá en esta administración, una administración que no estaba preparada para dirigir el departamento, y bueno, lo que pasa, la población ya pedía un cambio de lo que había anterior, pero lo que vino no estaba preparado y les quedó a muchos demasiado grande el cargo y entraron como con un ego que no, lamentablemente no era el ideal. Estamos hablando que el sindicato no es recibido por el intendente actual, no estamos siendo recibidos, la última vez que nos recibió fue un 2 de diciembre del año 2021. Es Mario Silvera, ¿no? El intendente. Es Mario Silvera, intendente blanco del Partido Nacional, un intendente totalmente autoritario, porque nos llama compañeros municipales, pero... No le gusta participar con el sindicato, ¿no? Estamos hablando que la última reunión personalmente con él fue el día 2 de diciembre del año 2021. Desde ahí hemos presentado nota por el zonal pidiendo reunión, hemos solicitado notas solicitando reunión y no, ni siquiera nos han contestado. Tenemos no menos de 70, 80 pedidos de informe, denuncias de acoso. Tenemos una compañera en Rincón. Rincón es una localidad del departamento que es alcaldía. en el cual le hemos manifestado, hay informes médicos que la compañera no puede hacer esfuerzo, y como hubo una denuncia por acoso con otro funcionario, por violencia, y el funcionario es, vamos a decir, el mano derecha del alcalde, hace caso omiso a las órdenes que de un médico y la manda a cargar adoquines como que si tuviera 20 años la funcionaria, ¿no? Y ya estamos hablando de una funcionaria con sus años, con la verdad, nosotros tener que no ni siquiera poder resolver eso de no, la compañera no puede hacer ese esfuerzo, una situación de acoso que se está dando lamentablemente, y me extraña mucho con los tiempos en los que estamos, ¿no? Porque capaz que antes una situación de acoso pasaba desapercibida, pero hoy una situación de acoso enseguida se hace pública, porque hoy en día con los celulares es 2 minutos y estás en el ojo de todo el mundo, ¿no? Como le pasó a este compañero, que abrió el pozo, se tiró adentro y se tiró tierra arriba, y cuando yo me comuniqué con él, porque al ser socio del sindicato me tuve que comunicar con él, y no, lamentablemente el compañero no daba el brazo a torcer, y bueno, y nuestra defensa hasta acá llegó, nosotros estamos con la compañera que fue la acosada, lo lamento mucho. Lo último que sé de eso es que fue retirado del cargo, que se inició una investigación administrativa que espero que llegue a buen puerto y que sea una investigación administrativa de buena fe, y bueno, y ayer fue la primera audiencia en el juzgado por el tema de denunciar en la oficina de la mujer por acoso. Esto la verdad es llena de vergüenza el departamento, y llena todo de vergüenza. Estamos hablando que nosotros el día lunes a las 13 horas tenemos la segunda instancia en el juzgado de una segunda denuncia. Ya le ganamos un juicio a la administración por un pedido de informe de información pública, se lo ganamos, contestaron 3 veces mal, contestaron una cuarta vez, en la cual ahora con esa cuarta vez nosotros no vamos a, seguimos encontrando errores y gente que falta, no vamos a reclamar, envasado a eso vamos a exponerlo públicamente. Estamos hablando que nosotros solicitamos un pedido de informe por la cantidad de ingresos que hubo, remuneración y si tenían algún salario extra, y encontramos sueldos exorbitantemente altos, un clientelismo político al 100%. Estamos hablando de que en un área hay 2 directores, el cual uno está en Montevideo y el otro no va nunca a la intendencia, y los 2 cobran 96.000 pesos, y es en la misma área hay 2 directores, no es que sea director y subdirector. Dice director planificación estratégica, 96.000 pesos. 2 renglones más abajo dice director de planificación estratégica, 96.000 pesos. Uno sabemos que está en Montevideo radicado, que no viene nunca al departamento, y el otro no va nunca a la intendencia porque no lo vemos nunca. Entonces, es un clientelismo, pero al 100%, y bueno, nosotros hemos terminado en el Ministerio de Trabajo, que el día martes también tenemos otra instancia en el Ministerio de Trabajo, porque... ¿Y lo han podido denunciar ese tipo de cosas, Agustín, públicamente, en los medios locales, por ejemplo? Sí, hemos denunciado en los medios locales, todas las denuncias nuestras las hemos tratado por todas las vías, tratar de denunciar. Hemos dejado en el sindicato la planilla para entregarle a los funcionarios y a la población en general para que sepan la clase de gobernantes que tenemos. Y bueno, eso ha llevado, cuando yo salgo en los medios, porque yo tengo una manera muy particular de hablar, que ahora como estoy hablando con usted lo estoy haciendo, tratar de hacerlo muy fino y no que se me escape ninguna palabra abrupta. Entonces, me ha llevado a que, por ejemplo, ayer que fuimos a acompañar a una compañera a una reunión, porque le hemos dicho a los funcionarios socios no vayan solos, hicieron firmar a un compañero una, como que él solicitaba el pase, cuando el compañero no quería, nunca quiso que lo saquen de su sección. Entonces le hemos dicho que no vayan solos a las reuniones, que vayamos con nosotros, porque basurean al funcionario, lo menosprecian. Y bueno, cuando fuimos a una reunión, los directores de recursos humanos, que son 3, tenemos director, 120.000 pesos, y 2 subdirectores con 90 y algo mil pesos, y es un área que no funciona. Cuando me vieron entrar, fue como ver entrar al mismo diablo, porque como yo acá tengo una manera muy particular de hablar con los medios, y no les gusta que uno les cuente la realidad de la situación a la población, no me quieren ni ver, no me quieren ver ni ver ni en pintura, ni a mí ni al sindicato. Ven entrar porque lo bueno que tiene que cuando nosotros asumimos la directiva, mi corriente fue mayoría y yo lo más que pedí a los que quedaron en minoría, acá vamos a trabajar en conjunto por el bien de los trabajadores y tratar de sacar este sindicato adelante que tiene, está hundido hace más de 30 años, un sindicato que siempre fue afín al gobierno. Y bueno, y entonces como que eso no le ha chocado bien al gobierno, dado que el sindicato ahora no está afín a ello, y entonces hemos estado demostrándole a los funcionarios, a la población, todos los errores que comete la administración. Estamos hablando de que ahora en la justicia, que el martes tenemos la primera audiencia de la segunda vez que concurrimos a la justicia, a fiscalía, es sobre un robo de unas baterías. Estamos hablando que a plena luz del día se llevaron hasta una batería de un vehículo en marcha del corralón municipal, y la administración trata de tapar todo eso, y nosotros no, nosotros queremos que todo eso salga a la luz, que estén los culpables. Estamos hablando que de una junta departamental que nosotros le entregamos pedido de informes para que a ver si ellos pueden abrir los ojos, y la única bancada que nos recibe y que va al sindicato y nos pregunta y nos pide informes es la bancada del Frente Amplio, porque la bancada del Partido Nacional, que son mayoría absoluta, porque tienen no menos 26 ediles, un poco más tal vez, son casi todos están agarrados porque le contrataron el hijo, el tío, el padre, el hermano, entonces están todos los ediles de boquita cerrada, y eso perjudica enormemente a la población porque no están haciendo el contralor a la administración, ¿no? Claro. Estamos hablando de un departamento que ha quedado olvidado en el siglo. Alzueta, esto parece una cosa que va junto con los gremios municipales, ¿no? Que muchas veces están sujetos a ese atarse a los gobiernos de turno. Yo qué sé, se ha conocido, llega un partido nuevo a una intendencia, barre con los que habían acomodado en la anterior y vienen los nuevos y del partido nuevo. Es un desafío ese para los gremios. Sí, verdad. Está bien, por ejemplo, que cada uno ponga a su gente de confianza, está perfecto. El funcionario igual es intocable, por suerte, la intendencia de 33, en general, ¿verdad?, en los 15 años que tengo yo de servicio, no ha pasado que haya habido despidos masivos, sí, claro. Te ponen entre ojos de repente. Yo siempre trato de decirles, yo soy una persona apolítica, vamos a decir, si bien pertenezco a un partido, no me van a ver por ahora en un comité ni nada, porque trato de no mezclar las cosas. Pero claro, tenemos compañeros que se desviven por la política y después se jugaron el caballo perdedor y quedan en el ojo de la tormenta. Siempre tuvimos, lamentablemente, sindicatos, sindicalistas, en Adión 33, hablando siempre de Adión 33, que hoy en día son cargos hasta el día de hoy, cargos de confianza, que eso no debería estar permitido, por eso ya pasa a ser un tema de ética e interno del sindicato. Y bueno, primera vez en más de 12 años que el gremio, el presidente, o sea, yo quien habla, es un obrero más del corralón, ¿verdad? Nunca cargo de confianza y nunca lo sería tampoco. Y bueno, yo le he demostrado, le he cambiado la cara al sindicato, y con el apoyo de mi corriente y por suerte de las corrientes minoritarias que por suerte se unieron en un bien común. Y estamos hablando que hemos hecho asambleas sectoriales, que funcionarios con más de 30 años de servicio nos han dicho la verdad, dice, nunca habíamos visto esto, no sabían lo que era una asamblea sectorial, y uno que tiene otra formación, que viene de otros ámbitos laborales, que ya conoce de lo que es una asamblea sectorial, no lo extraña, pero para ellos que nunca habían tenido eso, nunca habían tenido un sindicato que saliera a decirles la verdad públicamente, claro, al intendente, capaz que no han dicho, por eso capaz que no lo reciben, tiene razón, capaz que de la manera, pero estamos hablando que el intendente la semana pasada se reunió con el Zunca y no se reúne con Adión. Entonces, yo lamentablemente trato de no hacer comentarios, porque no me gusta poner mi perfil personal en un comentario, pero lamentablemente me vi obligado a usar mi perfil personal y publicarle, hacer un descargo sobre eso, porque me indignó totalmente cuando vi que el intendente se había reunido con los dirigentes del Zunca departamental, pero no recibe al sindicato de sus trabajadores, el sindicato de avión. Lo que pasa que en lo que tiene que ver con los partidos políticos, las intendencias y en este caso los trabajadores municipales, ¿no? Como hay tanto desempleo de hace tantos años en este país, se presta mucho, porque uno pregunta en el interior, ¿cuál es? Nosotros muchas veces hacemos entrevistas y ahí la gente, ¿qué fuentes de trabajo tiene? Y bueno, acá queda la intendencia, lo público, ¿no? Y entonces, claro, hay quienes se aprovechan y hacen desde la política el uso del desempleo. Bueno, lo único que queda es esto, juntame votos y te consigo trabajo a vos o a tu hijo. Lamentablemente esa práctica es muy antigua, pero sigue dándose, ¿no? Exactamente, ese caballito de batalla de ellos, de los políticos. Poneme carteles acá, votame acá, y bueno, y si ganamos, tenés la posibilidad de un voto. Estamos hablando de la intendencia de 33. No hay una elección, un llamado a postulantes desde el año 2007, desde el que estuvo el partido del Frente Amplio, la única vez que ganó la intendencia del Frente Amplio. Desde el 2007 no ha habido un llamado a elección, a sorteo, no ha habido un sorteo. Hubo un sorteo por inspectores de tránsito hace unos 10 años atrás, aproximadamente, gobierno ya Partido Nacional, pero había, yo tenía un amigo que estaba concursando y yo le dije, porque en el corralón se sabe todo, y le dije, escúchame, vos tenés ahí en el concurso fulano, le di unos nombres y dice, sí, están, esos son los que van a entrar. No puede ser, si ellos están allá abajo prácticamente, no, esos son los que van a entrar en un concurso de mérito para inspectores de tránsito. Y ya en el corralón se sabía quiénes eran los que iban a ingresar. Para que tenga una idea, el nivel de clientelismo político, y claro, 33, un rinconcito del Uruguay, casi bien al este, que tiene intendencia, cuartel, y no hay más nada. Acá en 33 es intendencia y Ejército Nacional. Qué bravo, si tenés suerte, la Policía es Nacional. Cierto, entonces, claro, fuente de trabajo. Alfredo, lamentablemente, redondeando, el tema por el que llamamos, que era el del acoso, estaría encaminado entonces ya, ¿no? El tema del acoso está encaminado. El sindicato lo más que pidió es la protección a la funcionaria. Se pidió el retirar al otro funcionario con una lástima enorme, porque en definitiva era funcionario también, pero hizo abuso de funciones. Retirar del cargo al funcionario. Y bueno, está en la intendencia, sacaron un informe que está en investigación administrativa. Nosotros igual, de todas maneras, acompañamos a la funcionaria a hacer la denuncia a la oficina de género, porque consideramos que hay una violencia de género, particularmente la manera que se le habla a la funcionaria. Y bueno, eso terminó en la justicia, y el sindicato a su vez, con su abogado, presentó una denuncia para que el acosado, bueno, pague. Lamentablemente está penado por los estatutos hacer apología política, y el funcionario nombra, lamentablemente, que va a castigar a los que son el intendente anterior, y para nosotros eso es totalmente ilegal. Y la funcionaria se le borró, como WhatsApp tiene un sistema que borra los mensajes cada 24 horas, los mensajes de otro director general, que yo siempre digo, y lo he dicho en todas las prensas locales, si él escucha va a saber que estoy hablando de él, obligándola a que tenía que acompañarlo en las elecciones de jóvenes, porque gracias a él estaba de administrativa. Eso para que vean más o menos pasando la realidad en el departamento de 33, sí. ¿No? Me imagino que esta entrevista puede dar para que desde otros departamentos también nos cuenten las cosas que pasan en relación a esto, ¿no? Alzueta, fue un gusto haberte recibido y, por supuesto, quedamos a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias a usted por la comunicación, por arrimar esta problemática hacia la capital del país. Nosotros estábamos viendo la manera de concurrir a Montevideo, y ya hemos ido a entrevistarnos con el ministro de Trabajo, pero de recorrer los medios de Montevideo, porque los medios locales acá no se han hecho mucho eco. Incluso hay una sola radio que nos llama, o dos, las otras están, vamos a decir, afines. Claro. o más o menos afines, y bueno, entonces nos queda muy poco lapso de tiempo por el tema de pelear por el salario del año que viene. Seguro. Y bueno, muchísimas gracias a usted y a la audiencia por escucharlo. Y saludamos a Ángela, que es nuestra oyente allí en 33, que nos acercó al tema, nosotros también. Exactamente, la compañera, la corresponsal Ángela de ustedes, sí. La verdad, le damos las muchísimas gracias por arrimarnos hacia ustedes, que es muy importante lo que hizo esa compañera con nosotros. Cómo no. Un saludo por allí, ¿eh? Un saludo.